noticias. El PSOE denunciará los acuerdos entre España y la Santa Sede cuando regrese al gobierno. La medida, que será aprobada esta noche en la conferencia política del PSOE a propuesta de la corriente izquierda socialista, ya fue planteada en el 38º Congreso del partido que se celebró en Sevilla en febrero del año pasado y podría afectar de gobernar el PSOE a los 4 acuerdos con la Santa Sede. Son los suscritos sobre financiación de la Iglesia, asuntos jurídicos, enseñanza y asuntos culturales y acerca de la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas. Más de 150 colectivos han apoyado las manifestaciones en defensa de la radiotelevisión valenciana que han transcurrido por las calles de Valencia, Alicante y Castellón convocadas por el Comité de Empresa. La protesta más multitudinaria ha tenido lugar en el centro de Valencia con miles de manifestantes que han pedido el mantenimiento del ente autonómico. La televisión valenciana es, la verdad es que es la única que tenemos en Valencia que hable de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, y es una putada que la cierren, y más por el derroche que han hecho, o sea, que no hubieran derrochado lo que han derrochado, que no lo hubieran hundido como lo han hundido y que la salven. Es que es impresentable que la hundan y que ahora la cierren para lavarse las manos. ¿Le parece muy mal que ya que empezaba esto a estar un poquillo ahí, pues ahora se cierre por los políticos que tenemos que lo hacen todo tan re mal? No necesitamos un presidente que esté de rodillas permanentemente delante de Rajoy. Para eso yo no quiero la autonomía, quiero mi televisión. En Andalucía han desaparecido 20 medios de comunicación desde el año 2008. Sin duda, la profesión periodística es una de las más azotadas por la crisis económica, ya que estos 5 años se han destruido más de 11.000 puestos de trabajo en toda España. Son algunas cifras sobre las que debaten los 10 profesionales que asisten al Congreso de Periodistas de Andalucía, que se está celebrando este fin de semana en Linares, en Jaén. César Domínguez. El periodismo digital es el presente, pero no debe reproducir los modelos empresariales que ahora están en crisis. Sin embargo, ese periodismo no debe alejarse del rigor ni de las noticias contrastadas. Más que nunca, la profesionalidad debe hacerse valer en un mundo hiperinformado desde la red, según Antonio Manfredi, decano del Colegio de Periodistas de Andalucía. Ahora, más que nunca, los periodistas son necesarios. Antes administrábamos la escasez de la noticia, éramos los bendecidos que manejábamos la información. Ahora nuestra función es precisamente separar el polvo de la paja, que el ciudadano sepa que si va a tu medio, tú has trabajado para que ofertar de todo el magma, de todo el ruido que hay en la red, exactamente lo importante y lo que esté contrastado. La Junta de Andalucía ha impuesto una nueva multa de 3.700 euros a la empresa propietaria del Cortijo del Fraile en Almería. Se niegan a restaurar el edificio declarado bien de interés cultural. Lola López. La empresa agrícola La Misión, la propietaria del Cortijo del Fraile, hace caso omiso de los reclamos que le viene haciendo la Junta para que evite que el inmueble se siga deteriorando. Esto le ha valido una nueva multa de 3.700 euros, la quinta en este año, y ya van más de 60.000. De momento, la empresa solo ha instalado una valla perimetral para impedir el acceso al cortijo. Isabel Arévalo es la delegada de Cultura. La pena es que en este tira y afloja de que al final saben que van a tener que pagar, podrían estar haciendo, que es lo que nosotros le habíamos pedido en primera instancia, la redacción del proyecto de actuación, es decir, con ese dinero ellos tenían suficiente para hacer la redacción del proyecto, que es lo que le pedimos, y para al menos asentar lo que son las cuestiones más importantes para evitar el deterioro del edificio. Dos partidos disputados este sábado por equipos andaluces, los dos de segunda división. Estos son los resultados definitivos. Barcelona B 0, Real Jaén 3, Alcorcón 0, Córdoba 0. Son las 11 y 3 minutos. Fin de semana. RAI en línea abierta.